Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de TastyDetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada fría de garbanzos y espinacas frescas. Cuatro ingredientes, eso es todo lo que necesitáis para tener un plato completo listo en 5 minutos. Y os lo vamos a enseñar hoy con esta ensalada fría de garbanzos y espinacas. Una vez más, os demostramos que no hay excusas para no comer sano, sea cual sea vuestra situación. Si no tenéis tiempo, porque os tenéis que llevar la comida fuera, porque la tenéis que dejar preparada el día anterior, porque no tenéis tiempo de ir a comprar o de poner a cocinaros durante mucho tiempo. Vamos a ver cómo lo podéis solucionar. Con este plato tenéis una comida completa, una comida solucionada y la verdad es que tardamos 5 minutos literalmente. Aunque seáis más lentos o no tengáis mucha experiencia en la cocina, de verdad que en 5 minutos tenéis esto listo. ¿Y por qué? Porque solamente tenemos que coger un bote de garbanzos de los que vienen cocidos. Ya sabéis que siempre recomendamos tener garbanzos o bueno, otros tipos de legumbres en conserva en vuestra despensa. Yo lo que hago siempre es asegurarme que tengo uno de cada, al menos un bote de lentejas, un bote de garbanzos, un bote de alubias blancas y un bote de alubias rojas. Así, para nunca me quedo sin una comida sana, porque la verdad es que solo hay que destapar el bote, enjuagarlas y luego las podemos hacer mil combinaciones con otros ingredientes, pero ya tenemos para hacer una ensalada o para hacer algún salteado rápido. Así que os recomiendo, ese es un consejo en general, que siempre tengáis legumbres en conserva en vuestras despensas. Y en este caso, pues con estos garbanzos vamos a preparar una ensalada que es súper sencilla. Pues bien, vamos a escurrir los garbanzos y los ponemos en un bol y los vamos a mezclar con la base de la ensalada, que en este caso serán hojas de espinacas frescas y tomates. El tomate, bueno, como estamos en verano, pues ahora tenemos tomates muy ricos que si los compráis pues locales mejor, que normalmente no tienen nada que ver con los que encontramos en el supermercado, son mucho más dulces, bueno, mucho más agradables y casi se podrían comer solos a bocados. Pero bueno, con un buen tomate esta ensalada ganará mucho y os quedará mucho más rica. Luego le hemos puesto un poquito de cebolla picadita, que a nosotras en las ensaladas en general nos gusta ponerla en trozos pequeños, pero si os gusta ponerlos en trozos más grandes, pues iréis más rápido todavía. Y luego, así como para aderezar y dar un toque diferente, hemos puesto unas dos cucharadas, pero bueno, cuanto queráis, semillas de calabaza. Si no tenéis de calabaza, pues podríais mezclar otro tipo de semillas, semillas de girasol, las que queráis. Y para aliñar, pues aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Ya veis, es que es lo más simple de lo más simple esta ensalada y lo hemos hecho a propósito porque justamente fue un día que no teníamos nada, preparamos algo literalmente en 5 minutos y sí, es muy sencillo como para poner aquí. Muchos diréis, vaya receta más sencilla, pero justamente la hemos puesto a propósito para que veáis que no siempre tenemos algo pensado, no siempre tenemos allí una gran colección de ingredientes para mezclar y con esto podemos tener un plato solucionado. Cosas que le podéis añadir si queréis, pues si os gusta un poquito de vinagre, del que más os guste, o también le queda muy bien unas gotitas de jugo de limón. Y a partir de aquí, si tenéis más cosas en la nevera, podéis añadirle lo que queráis, unos trozos de aguacate, unos trozos de pimiento, pepino, lo que queráis. Así que ahora vosotros, a ver si nos decís qué creéis que le podríamos añadir a esta ensalada, lo podéis dejar en los comentarios o donde queráis. Y si queréis, también le podéis añadir algún aderezo. Os dejamos, en este caso nosotras no le hemos puesto nada, más que el aceite de oliva virgen extra, como os hemos dicho, pero si vais a ver la receta en la web, os dejamos dos enlaces a dos otras recetas de ensaladas que cada una lleva un aderezo diferente. Podríais coger el aderezo de cada una de esas ensaladas y aplicarlo a esta, porque son muy parecidas y os pueden gustar y para no repetir. Así que, bueno, también os recordamos que podéis ir cambiando, tanto en esta ensalada como en las otras, la base de hoja verde, variando con otras hojas como brotes tiernos, canónigos, kale, etc. Dependerá mucho de la temporada y de lo que encontréis más económico en los mercados, supermercados, etc. Y eso es todo. Recordaros que tenéis la receta completa en tastydetails.com, así como bueno, tenéis la suscripción mensual, que son 4 euros al mes, que os dan acceso a poder ver todas las recetas que vamos publicando cada día. Las veis allí aquí por escrito, las podéis descargar y aparte tenéis acceso al área privada de suscriptores donde podéis encontrar cada semana pues planificaciones semanales con ideas de recetas, os preparamos la lista de la compra para que no tengáis que pensar y en función de lo que tenemos de temporada y demás, os hacemos una propuesta cada semana de recetas que podéis ir cocinando, trucos para ahorrar tiempo, etcétera. Así que todo lo tenéis en tastydetails.com y esperamos que le echéis un vistazo y que os animéis a suscribiros. Así que gracias por todo, por suscribiros, por dejarnos comentarios, me gustas en iVoox, valoraciones de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan mucho y en definitiva por estar allí escuchándonos cada día. Así que eso es todo, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!